¿Qué tal, compañeros de Sin Tarjetas? Nos encontramos nuevamente en una emisión exclusiva por Spotify, en la cual a lo largo del programa tocaremos temas que ustedes nos han solicitado vía redes sociales. Me encuentro con mi compañero Saúl Córdoba y Javier Compán, Aldo Prats conduciendo y bueno, vamos a comenzar. Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos. Aldo, Javier, un gusto estar con ustedes. Un fin de semana lleno de actividad deportiva. Tenemos que hablar forzosamente de la victoria contundente de las Chivas sobre los rojinegros del Atlas, 3-0. Ya salieron de su escondite las Chivas, que estaban por ahí un poco tímidas, ¿no? Ya era tiempo de salir. Ya era tiempo de salir, pero ¿sabes qué, Saúl? ¿Por qué ya era tiempo si estuve viendo los números y creo que habían perdido un solo partido, ¿no? Sí, pero ya sabes que un equipo como Chivas, donde tiene tantos reflectores, de repente no importan los marcadores, también importa el cómo juegas. Y el equipo de Cardoso no estaba siendo tan contundente. Llegaron los goles, vienen las alegrías y pues todos a festejar. ¿Estás contento, Saúl? Claro, por supuesto. Muy bien, Javier. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, un placer estar nuevamente con ustedes. Aldo, pues se fue Rafa Puente, un técnico más cesado, el cuarto del torneo. Ya sabemos que más o menos es el promedio. Se fue después de David Patiño de las Pumas. Después de 7 jornadas. Después de 7 jornadas, pero Aldo, los resultados eran insostenibles. La verdad es que 7 partidos seguidos. Sí, 7 partidos. Y para quienes le tenemos aprecio a Rafa Puente y sabemos que es una persona que lucha día a día, bueno, el fútbol es así, son 7 jornadas, ni un solo punto. Entonces estamos hablando de 21 puntos, 0 sumados. En descarga de lo que mencionan, el día de hoy creo que siempre trata de ser un crítico Rafael Puente, menciona y acepta que renunció demasiado tarde. Creo que después de 7 partidos seguidos perdiendo, por lo menos tuvo que haber renunciado después de la quinta derrota. No, lo que pasa también es que ya después de perder los primeros 7 partidos ya no aspiras a nada. Tienes que planear ya el siguiente torneo. Ahora supuestamente llega Vucetich, no está confirmado del todo, pero ya es un hecho. ¿Ya es un hecho? Es un hecho. Creo igual que debe ser ya su última oportunidad, porque tiene bastante tiempo que no sabemos nada del Buce. Su segunda etapa con Querétaro, en la primera no pasó nada. Veremos cómo le va esta temporada. Mira, Javier, Saúl, que hasta me atoré del tema que tengo que tocar yo. Me toca decir acerca del América. Y la semana pasada les comentaba a ustedes dos que bienvenida a la derrota, aquella derrota goleada con León. Pero esta ahora sí que no es bienvenida, ¿eh? No me gustó nada el funcionamiento que tuvo el Club América ayer domingo, sobre todo por la propuesta que hizo, porque el América, recuerdo partidos donde de visita principalmente, donde la garra no era negociable. Entonces ahorita veo un equipo un poco confundido. Las bajas sí le están pegando. Había muchas personas, me incluyo, que pensábamos que las bajas no le iban a pegar a la América. Incluso el chico Lainez se le extraña. Aunque... ¿Le crees? Sí, claro que se le extraña. Si nos ayudó con un título. Y bueno, el América anda mal, ¿eh? Anda mal. Ya son 2 partidos para un club como el América. ¿Crisis? No, para nada es una crisis, Saúl. No vamos a hablar de una crisis porque son 2 partidos. Lo que sí vamos a hablar en el siguiente bloque es de su técnico, ¿está bien? Entonces, no quiero interrumpir. Si el torneo terminara hoy, el América no califica. Otro tema antes de terminar esta discusión. Pumas rompe racha de 12 partidos sin conocer la victoria contra el América. Poco a poco se van juntando las cosas, Saúl, y creo que sí podemos empezar a llamarlo como una pequeña crisis. ¿Y el gol de quién vino? No, a ver, ¿cómo que una crisis? O sea, son 2 partidos, por favor. Una crisis está... Bueno, 2 okay. Partidos sin anotar. 2 partidos sin partidos anotar, jugando bastante partidos mal. Perdidos, está bien, no pasa nada, es la jornada 7. Sabemos todos que la América va a estar en la liguilla y va a competir por el título. O sea, estamos vendiendo humo y aquí en Sin Tarjetas no debemos de hacer eso, por favor. Muy bien, vamos a comenzar formalmente nuestro bloque con los aspectos más llamativos de la jornada 7. Por favor, vamos a leer del 1 al 8 los equipos, cómo está la tabla, Saúl, si tienes por ahí el dato. Sí, claro, el líder actualmente son los Rayados de Monterrey, segundo lugar los Tigres, tenemos los equipos regimentados en el 1 y 2, el tercer lugar es León, que está jugando bastante bien, que tiene por ahí a Macías y a este ex Cruz Azul, Ángel Mena, rompiéndolo. Por favor, los que nos están escuchando desde el primer podcast, si pueden hacer la suma de cuántas veces Saúl ha dicho el nombre de Macías, estaría bien que nos lo hagan llegar. Sí, por favor. Ojo con este chavo. Cuarto lugar, las Chivas. Quinto lugar, el Necaxa. En sexto lugar, encontramos a los Santos. En séptimo, a Pachuca. Y en el octavo lugar, está el Tijuana. Si quieren saber en qué lugar va el América, se los digo con mucho gusto, onceavo lugar. No, estamos repasando del 1 al 8, Saúl. Ok. Lo decimos porque sabemos que hay muchos americanistas escuchándonos. Saludos. Javier, escuchaste los equipos que están del 1 al 8. Hoy, ya terminada la jornada 7, te pregunto, ¿qué equipos de estos 8 no estarán en la fiesta grande del fútbol mexicano? ¿Quiénes que están ahorita en posición de liguilla no los veremos en algunas semanas? Bueno, yo pienso que de los equipos del sexto, que son Santos, séptimo Pachuca y octavo Xolos, hay muchas posibilidades que no estén en la fiesta grande. Los primeros cinco, Rayados y Tigres, los veo de lejos en la liguilla caminando. León está jugando muy bien, el Necaxa está jugando bastante bien, muy propositivo, y las Chivas se están basando en una solidez defensiva. Creo que esos cinco equipos van a estar en la liguilla seguro. Los demás están en la cuerda floja para mí. Muy bien, Saúl, te hago la misma pregunta. ¿Qué equipos no estarán en la fiesta grande? Te puedo asegurar que Tijuana no lo va a estar. Me parece que Xolo se va a terminar por caer. Y el otro estaría entre Santos y Pachuca, que no me terminan de convencer del todo. Creo que pueden caer una racha negativa que los haría salir de la liguilla. Muy bien, les voy a dar mi opinión de quienes no estarán en la fiesta grande. Bueno, Chivas no va a calificar, amigos. Las Chivas Rayadas de Guadalajara van a calificar. Lo bueno que todo queda grabado, ¿eh? Está viviendo un espejismo. El partido contra Necaxa, ya lo discutimos la semana pasada, no lo debió empatar. Lo debió haber ganado. Algo no. Te está cegando. No, a ver, las Chivas. Te está cegando. No puede ser. Las cosas no cambian de un día para otro, Javier, Saúl. Me van a decir, el torneo pasado. Bueno, Chivas lleva arrastrando el prestigio 5 años. Bueno. Aldo. No. 6 goles en 2 partidos, ¿no es casualidad? Sí, hombre, está dando tumbos. Ha tenido títulos dando tumbos de... Ya insultaste a Matías Almeida. Sí, la era de Matías Almeida. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Lo que estoy diciendo es que no va a calificar. ¿Por qué? Porque Chivas es malo en casa. Chivas es malo en casa. Tiene de 4 partidos, 3 victorias y un empate. ¿Dónde está en estos momentos? En estos momentos. Pero no va a poder continuar así. Tiene un buen momento, una buena racha, pero bueno, al tiempo no va a calificar. Las Chivas no van a calificar. Ok. No va a calificar el Necaxa. El Necaxa es un equipo que esta historia ya la hemos visto, se va a quedar en la raya como se ha quedado en los últimos torneos. Javier, tú debes de tener ese seguimiento, que se ha quedado apenas en esa delgada línea, pero lo mismo le va a pasar porque tiene esa mentalidad. A la hora de la hora son los equipos grandes y los equipos poderosos los que califican a la liguilla, porque generalmente en este torneo, bueno, en estos torneos, en las últimas fechas es cuando se definen. Algunos, muchos, se definen en la última semana y es ahí donde el Necaxa no ha cumplido. Bueno, Aldo, es tu opinión, se respeta, pero la verdad es que Memo Vázquez le ha cambiado la cara al Necaxa. Esperemos que siga bajo esa misma línea. Tenemos un gran momento a Brian Fernández. Ahora se destapó con otro gol. Está uno detrás de Funes Mori. Creo que tenemos equipo para competir y llegar al liguilla. Tienen equipo para competir, pero no van a calificar. Y por último, también estoy de acuerdo con ustedes en que Tijuana... Realmente no sé qué hace ahí ahorita en el octavo lugar. Pero Tijuana es un pan sin sal en la liga. A nadie le importa si califica, a nadie le importa si no califica. Creo que ni a la misma gente de Tijuana le interesa. Amigos de la frontera, si están escuchando, disculpen a nombre de Sin Tarjetas este insulto que les hace mi compañero Javier. Pero bueno, no es muy difícil de adivinar que no van a pasar. Miren, hay equipos afuera como el América, que es 100% un hecho de que va a estar en los 8 primeros. Me atrevo a decir hasta que en los 5, 4 primeros. Acuérdense de este programa, por favor, acuérdense de este podcast. Lo bueno que se queda grabado. van 7 jornadas, por favor, sabemos quiénes son los mismos de siempre, o si acaso un colado y listo. Pero bueno, esas son nuestras opiniones, ya las emitimos, y vamos a tocar un tema. No hemos mencionado a un club popular, uno de los llamados grandes, que es el Cruz Azul, Saúl Javier. La semana pasada, mucha gente, nos burlamos, me incluyo, y también vía redes sociales, los que escucharon el podcast, se burlaron, se rieron de Saúl en la sección de verdadero y falso cuando dijo que Caixinha no acababa el torneo. Hoy, una semanita después, yo ya no me río tanto y ya no se me hace descabellada la idea de que Pedro Caixinha no termine el torneo, señores. ¿Qué te puedo decir? Yo sigo en la misma, estoy seguro que el portugués no va a terminar el torneo. Me parece que es notorio que ya no existe ese entendimiento con sus jugadores, y creemos y sabemos que la relación entre Peláez y Caixinha está desgastada. Entonces me mantengo en la misma: Caixinha no termina el torneo. Yo pienso que su ego, su necesidad de protagonismo, como muchos técnicos mexicanos, perdón, que dirigen el fútbol mexicano, como el Pío Herrera, como el Pío Herrera, dilo, pone nombre. Bueno, Caixinha sabemos que es de la famosa escuela de José Mourinho, tienden a ser protagonistas, tienden a tildar de egocéntricos, y normalmente sus procesos son cortos en sus clubes. Si los resultados no lo acompañan pronto, creo que Saúl va a tener la razón. Qué bárbaro, hasta me dolió la cabeza ahorita que mencionaste en la misma oración a José Mourinho y a Pedro Caixinha. Que Javier, andas hoy un poco bondadoso. No, Aldo, Pedro Caixinha es de la escuela de José Mourinho. Bueno, es que ahora llaman a cualquier escuela porque lo saludó y ya, son de la misma escuela. Vienen, ¿no?, del mismo país, por lo menos. No, qué bárbaro. Pero bueno, Pedro Caixinha, en una opinión personal, yo no lo siento cómodo en este país. No lo siento cómodo con nuestro fútbol. Es una persona que también, no hay que demeritarle, tuvo un campeonato en México. Sabemos, no importa, bueno, aquí no importa el cómo, pero llegó con Santos. Algunos... Tuvo una gran temporada, la temporada pasada con el Cruz Azul. Tuvo un gran torneo. Sí, tuvo un gran torneo, pero... Pero todos lo recordamos como por la final. Entonces... No fue campeón. O sea... Ah, claro. Digo, Cruz Azul tiene más de 22. En Escocia no lo pueden ni ver. No, 20, 21. En Escocia no pueden ni ver a Pedro Caixinha. O sea, yo realmente... ¿Cómo? Sí. Si les llegó el Gullit y a Lalo Herrera. Ya, qué va a ser. Bueno, imagínate. El Gullit es persona no grata también en Escocia. Imagínate. Entonces, dejamos el tema, pero Saúl, te ofrezco una disculpa. Realmente yo sí llegué a pensar que estabas un poco, fuera de ti. Para nada. Entonces, bueno, ¿qué les parece si pasamos al siguiente bloque después de este corte? Y vamos a hablar de una solicitud que tenemos vía redes sociales. Nuestro compañero Pepe Sevilla, vamos a hacer válida tu solicitud y vamos a hablar de Nico Castillo y posteriormente Miguel Herrera. Regresamos. Compañeros, y antes de entrar al tema de Nico Castillo y Miguel Herrera, tenemos un enlace telefónico con nuestro querido amigo Jorge Herrera, el cual quiere platicarnos de lo que estábamos tocando el tema, que era de Caixinha. Jorge, estábamos viendo que Caixinha, nos burlábamos hace una semana de Saúl, porque él decía que Caixinha no termina el torneo, y la verdad es que muchos nos reímos de él. Pero hoy no suena tan descabellado el asunto, Jorge. ¿Cómo ves tú el asunto de Caixinha del Cruz Azul? La verdad, Aldo, coincido totalmente con Saúl desde hace unas semanas. Creo que después de la final hubo un rompimiento muy fuerte ahí con el portugués. Creo que hay una lucha de egos en el vestidor y pues no sé si sea el estilo de los portugueses o qué onda, pero se me figura o se me hace un José Mourinho como a 4 o 5 niveles más abajo, ¿no? Soy yo y lo que yo diga, y pues la verdad es que se ve ya un equipo pues desmotivado, desangelado, ¿no? No veo yo que vaya a haber una mejoría en Cruz Azul así como que a corto tiempo. Jorge, comparten aquí la mesa el licenciado Saúl Córdoba y nuestro amigo Javier Compán. ¿Quiere hacerte una pregunta, Javier? Gordo. Dime, ¿qué onda, Pillo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Mucho gusto saludarte. Igualmente, ¿qué piensas, Manuel, tú? Tus órdenes. ¿Termina el torneo o no termina el torneo Pedro Caixinha? Yo creo que no, ¿De plano? Conociendo a Ricardo Peláez y al club, que no es algo que se caracterice, pero bueno, es lo que comentamos. Hoy nos reíamos de Saúl y hoy ya no. Yo creo que no, o sea, pues lleva dos partidos seguidos. Mira, independientemente de los resultados, hay veces, o muchas veces pasa, que las cosas no se te dan por X o Y, o muchas veces mala suerte. Creo que ahorita no es mala suerte, o sea, como que los jugadores no quieren nada. Había un equipo sólido atrás. Tus partidos 1-0 mientras tus delanteros no metan ni una, ¿verdad? Jorge, pero hoy te veo, hoy te escucho muy tranquilo, pero el día que perdió Cruz Azul, te leí en las redes sociales y andabas muy, muy bravo, y ahorita te escucho, pues, muy acá. Pues no hay que cargarse tanto, ¿verdad? ¿Te gusta la polémica, amigo? No, pues es que ustedes pueden leer a Jorge, estaba muy bravo con el técnico, por ahí le escribía. Sí, la verdad, es que no creo que no termina. Jorge, replanteando mi pregunta, tú como aficionado del Cruz Azul, ¿te gustaría que Caixinha terminara el torneo o no? No, la verdad es que no. O sea, ya hay un hartazgo de la afición. Ya fue, o sea, hay un rendimiento con jugadores y con la afición, pues, o sea, ya no hay para dónde. Ok, y por último, Jorge, para este tema, ¿clasifica a la liguilla o no el Cruz Azul? El día de hoy yo te puedo decir que no va a la liguilla. ¿No va a la liguilla? ¿Ese es tu pronóstico? Así es. Mira, yo digo que no termina porque, como decías tú, estoy molesto, ¿no? Pero siendo sinceros, sí termina el torneo sin pasar a la liguilla y ahí termina la historia de Caixinha. Ok, entonces, compañeros, ustedes pueden escuchar a nuestro compañero Jorge Herrera, que es un seguidor del Cruz Azul y hoy nos da su análisis. Jorge, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, tu opinión es muy valiosa para nosotros y para los radioescuchas de este podcast por Spotify y esperamos la próxima semana nos puedas emitir tu opinión, tu sabia opinión acerca del tema que esté candente en ese momento. Claro que sí, Aldo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Te saluda Saúl Córdoba, Javier Compán y un servidor. La próxima Franz. Semana de béisbol, amigo. Un abrazo, claro, Jorge. Con gusto, igualmente. Cuídense. Regresamos, compañeros, y nos vamos directo al tema que nos piden en las redes sociales. Nuestro compañero Pepe Sevilla, colaborador también y seguidor de Sin Tarjetas, nos dice vía Twitter que le gustaría que en el podcast incluyéramos un poco de Nico Castillo y en qué se basó el América en hacerlo el segundo mejor pagado de la Liga MX tras un evidente fracaso en Europa. Dice que no entra ni en el top 3 de los que tienen mejor nivel en la Liga MX. Muy bien, compañeros, ¿quién quiere abordar este tema? Yo concuerdo con nuestro compañero, nuestro amigo Pepe. Un saludo, antes que nada. No sé en qué se basó el América, se basó en una temporada, en un año, dos temporadas, estuvo 45 partidos, jugó Nico Castillo con los Pumas, anotó 26 goles y no más de ahí. Les quiero resumir su trayectoria. En el 2012, del 2011 al 2013 estuvo con la U Católica de Chile, el 2014 lo compra el Club Brujas de Bélgica, juega... Mínimo lo ceden al Mainz 05 Alemania en el 2015. Después de 6 meses lo regresan al Brujas. El Brujas lo cede al Frosinone de Italia. Después regresa a la U Católica. Llega a Pumas. Tiene un año bueno. En un año lo hicieron ídolo. De ahí se va al Benfica a comer banca, a calentar el banquillo que calentaba Raúl Jiménez antes que él. Y ahora viene al América siendo el segundo jugador mejor pagado de la liga. ¿Otra vez? No lo sé. Otra vez, Javier, incluyendo en la misma oración a Nico Castillo y a Raúl Jiménez. Por favor, no lo hagas. Hay niveles, Javier. Hay niveles, tanto que ahorita uno está en la Liga Premier en posiciones de Europa está rompiendo en la liga, está en los reflectores del mundo. En una liga difícil. Y otro está aquí en el América, con todo el respeto que merece mi equipo, peleándose con los aficionados del Pumas, que quién lo traicionó a quién y aventándole billetes, por favor. Nadie ha defendido más a Raúl Jiménez que yo. Aldo, tú lo debes saber. Pero no nos debemos del tema. Nico Castillo llegó al América porque era urgente para el América tener a alguien con nombre. ¿Por qué? Porque tuvieron las salidas de Diego Lainez, de Cecilio Domínguez, de Izaorralde, y tenemos lesionados al francés Menes, que digo, no sé cuántos partidos ha jugado. Independientemente de eso, yo quiero saber y quiero preguntarles a ustedes qué sentirá Henry Martín, que cuando lo ponen mete goles y de repente llegan, contratan, abren la cartera por un jugador que llevaba, como tú lo dices bien, calentando la banca en Portugal. Y nada. A ver, equipos en 6 años. Miren, Saúl, ¿cómo que había urgencia en América? ¿Quién es el campeón del fútbol mexicano? ¿Cuál urgencia por incorporar a un delantero? 18 millones de dólares por Diego Castillo. Eso, o sea, lo dice todo, Aldo. Urgencia no había. Había alguien que quería hacer un negocio o había un capricho de algún directivo, pero urgencia no había. Éramos los campeones. Bueno, a ver, perdón, no vamos a hablar porque yo ni trabajo ahí. Pero el América era el campeón, es el campeón del fútbol mexicano. ¿Cuál urgencia, señores? Lo que tú estás diciendo está bien. Allá había un delantero como Martín. ¿Concuerdas con nosotros que fue innecesaria su compra? Sí, claro. Sí, concuerdo. A ver, innecesaria, pero vamos a quitar números, pero tampoco resta. Nico Castillo tampoco resta. Está bien que llegue, bienvenido. ¿Por qué lo crucificamos? Que no haya sido una buena elección del América, eso sí. Pero tampoco resta, ya está aquí, pues bueno, como americanista le deseo... Bueno, vuelvo a tomar la palabra. Aldo, yo creo que sí resta, porque en selección nacional siempre nos quejamos que no tenemos delanteros. Nos quejamos que no tenemos delanteros mexicanos, nos quejamos de que no debemos naturalizar porque hay jugadores mexicanos. Bueno, era momento de dar la oportunidad a Henry Martin. Ha respondido cuando lo ha ocupado el Piojo y creo que era momento de no taparle ese hueco en su crecimiento. El América no es la selección nacional, Javier. El América juega en la Liga MX y no juega los mundiales, no juega la Copa Oro, no juega la Copa América. Entonces, ellos siempre han sido un equipo que alterna entre extranjeros y mexicanos. Henry Martín, él sabrá lo que hace, ya está grande y se va a ganar un puesto. Estoy seguro que si sigue así se va a ganar un puesto, pero tampoco hay que ponernos a llorar todos de que llega Nico Castillo a quitarle un lugar. No le está quitando nada. Si Henry Martín lo pelea, va a superar 18 millones, Aldo, te aseguro que Nico Castillo va a ser el titular. Yo creo que haga lo que haga Henry Martín. No, ya lo vimos con el muchacho Lainez, 16, 15 millones de euros, sí. Y tampoco le garantizan la titularidad. Y yo creo que el menos preocupado de todo esto es Nico Castillo, que va a estar cobrando por 3 años, ¿no? No sé. ¿Cuánto va a estar cobrando? 3.5 millones de dólares por año. El segundo mejor pagado de toda la liga. Digo, creo que el menos preocupado va a ser él. Tampoco pongamos en la misma oración al primer mejor pagado. Por eso se lo Nico Castillo, ¿ok? Es un francés que sí ha venido a revolucionar. A ese señor solo se le compara con José Saturnino Cardoso. Muy bien. Ok, este fue la respuesta. Pepe, ya viste que se puso aquí un poco candente el asunto. Pepe Sevilla, muchas gracias. Y ustedes, compañeros, mándenos los temas que quieren que toquemos aquí con mucho gusto. Vamos a algo, un tema relacionado, que es el Piojo Miguel Herrera. Saúl lo veo desde Twitter, lo veo ya con ganas de emitir su opinión acerca de este polémico técnico que a mí en lo personal ya me tiene cansado de hablar de él. ¿Qué necesidad del Piojo Herrera de hacer show tras show? Está bien, te están reclamando, no entres al juego, la calentura lo termina por matar. Todavía todos tenemos en mente lo que le hizo Martinoli en el aeropuerto del Mundial. Eso le costó la chamba en el Tri. Eso chamba que sigue buscando hasta el día de hoy. Y piensa que con esa actitud la va a poder recuperar algún día. No. ¿Es un gran técnico? Sí. Pero lo mata la calentura. Desde el jugador ha sido así. Recordemos, está lloviendo una imagen en el estado de León. El Pío jugaba con el Atlante. Y contra un reportero se le fue a piñas. Ahí lo fue a patear en el suelo. Lo tuvieron que ir a calmar. Sí, el señor no escarmienta. O sea, ya le costó el trabajo que tanto buscó. Se había ganado, yo creo que después del Mundial de 2014 se había ganado otro ciclo. Otro ciclo. y lo dejó de ir por una tontería, por una calentura, y por lo visto no aprende. El señor no aprende, ahora se enganchó con un reportero. Así es. No puede simplemente salir a una rueda de prensa y decir, perdimos porque fuimos inferiores. Le falta autocrítica, siempre ha sido uno de sus grandes errores también. No le cuesta nada decir, ¿sabes qué? Sí, me superó el rival, tengo tiempo, vamos a mejorar. No, siempre o el clima, o el balón, el árbitro, o etcétera, etcétera, etcétera. El Piojo Herrera tiene estrategia hasta para cuando pierde. Tiene estrategia para los medios, no nada más para el fútbol. Hay que reconocer que es un buen estratega, que ha evolucionado. Es un técnico ganador. Ganador en sus últimas etapas, porque al principio no fue ganador. De trofeos. Tiene por ahí un descenso, pero también depende del equipo que le dan. Claro. Bueno, con Rayados hace mucho tiempo no hizo nada. Finales perdidos. Ah, sí, por ahí Chiquimarco le quitó una final. Bueno, no se la quitó, pero pitó muy mal la final. Contra Toluca, sí, expulsó a dos jugadores. Bueno, pero entonces Miguel Herrera, yo creo que tiene hasta coach para cómo manejarse en la derrota. Mal, probablemente, o sea, estoy hablando hipotéticamente, pero él sabía perder un clásico. Aparte perdió su primer clásico. Él era el rey, ya alguien le había puesto el rey de los clásicos. Ya casi le ponen special one. Qué bárbaro, así somos aquí. Pero había perdido y las preguntas en la rueda de prensa, obviamente, todas iban a ir por ahí. De repente, por ahí le gritan perdedor o perdedores. Y claro que él en ese momento se le prende el foco y dice, a ver, de aquí voy a sacar la nota y de esto se va a tratar todo y voy a desviar la atención de la derrota. Y fue así, compañeros. No sé pero si lo vieron. Fue a buscar, lo digo, ¿qué necesidad? Por eso, para sacar la nota y para que todos los medios al día siguiente, varios que revisé, decían, oye, nuestros compañeros de ESPN hoy ponen hasta cómo se llama, qué dice en su perfil de Twitter, que es gerente de Avon. Así lo ponen. ¿Eso qué nos interesa? O sea, realmente la afición de Pumas se merece más con esto. O sea, debe estar contenta con la victoria. Rompieron, repito, racha de 12 partidos sin ganar. Claro. Marioni está haciendo bien las cosas. Acabas de decir algo muy importante. Le comieron el mandado al Piojo. Marioni, técnico novato, 2 partidos. Debe de preocuparse el Piojo. Así es, eso y la ambición de los jugadores, que por ahí les picaron el orgullo su directivo Ares de Parga, con una declaración ahí que dice él que sacaron de contexto, pero por más que la revisamos, pues bueno, yo creo que él solamente se entendió. Comentaste también cómo es la prensa aquí en México, que ganamos el rey de los clásicos, etcétera. Ahora Carlos González anota en su tercer clásico consecutivo y ya la están poniendo... ¿De dónde viene Carlos González? De Necaxa. Perfecto. Bueno, ya lo están poniendo como... El rey de los clásicos también, el máximo anotador y se le dan los clásicos. Compañeros de TDN, ahí no pueden, quieren recibir a Javier ahí en zona Rayo, ¿no? Zona Necaxa. Yo lo estoy comentando porque, como mencionaba, aficionado la número prensa, 8 de la Necaxa. Prensa tiende a... Vamos a dejar este tema, exagerar. Porque Miguel Herrera no merece mucho de nuestro tiempo. ¿Qué les parece si... regresamos en el siguiente bloque y nos vamos hasta Europa, hasta el fútbol de verdad. Vamos al país del fútbol total. Vamos a la liga holandesa y vamos a hablar de nuestro Chucky Lozano. De aquel que todos coreamos su nombre, su canción en el Mundial pasado. Vamos a regresar y vamos a hablar porque está en problemas, está en problemas el Chucky. Está en una situación un poco delicada porque ha sido expuesto por su director técnico y por su club. Regresamos, compañeros. Regresamos, compañeros, directo al tema del Chucky Lozano. Pasó algo inusual el pasado fin de semana, donde al Chucky Lozano lo mandan a la banca, lo sustituyen en el medio tiempo, en el partido que tuvo su equipo. Y bueno, todos podemos decir, no pasa nada, es un cambio como todos los técnicos realizan. No es usual ahora en el fútbol moderno que se realice en el medio tiempo, como cuando jugábamos nosotros aquí en el Llano, que al medio tiempo eran los cambios. No, ahora se hacen por ahí del minuto 70, un poco antes, poco después. Pero aquí la cuestión, compañeros, es que el técnico declara. Cuando un técnico te expone es porque hay problemas en el vestidor. Entonces el técnico declara que el Chucky Lozano no estaba haciendo lo que le pidieron y que por eso lo habían sustituido. Se habla de que le habían pedido algunas labores defensivas, se habla de un comportamiento no adecuado del Chucky, se habla de que se está poniendo sus moños porque ya lo buscan equipos importantes de Europa. Les dejo el micrófono, compañeros. Bueno, mencionar que hoy Van Bommel declaró que no iba por ahí la cosa. Declaró que no estaba haciendo lo que se le pedía en el campo, no de que fuera algún berrinche o similar. El problema es que se está crucificando al Chucky porque, a pesar de todas las alegrías que le ha dado a la afición, la semana pasada iba perdiendo 2-0, lo sacan al minuto 69, 70 por ahí. El PSV alcanza a empatar a 2 y ahora también creo que tenían un déficit de 2-0 y al minuto 45 que sale el Chucky, el PSV remonta. Entonces están diciendo empataron. Están diciendo que el Chucky se está preocupando nada más por él. No creo que sea así. Creo que se ha demostrado que ha respondido en el PSV cuando se lo ha necesitado. No por nada es el segundo mejor goleador del equipo. Pero mencionabas fuera del aire, Javier, que un equipo importante de Europa lo busca. Sí, sí. Dicen que el Napoli va a pujar fuerte por él en vez de este verano, que es una de sus dos prioridades. Recordemos que la cláusula de rescisión del Chucky está en 40 millones de euros. Es una cantidad hoy en día accesible para los equipos grandes de Europa. Saúl y Chucky, por favor. Yo sé que estás escuchando esto, yo sé que te gusta escuchar este programa. Por favor, tienes 23 años, estás iniciando una carrera exitosa. No caigas en los errores, ¿sí? Si un técnico te dice algo, es generalmente por tu bien. Por favor, dedícate a lo tuyo, dedícate a jugar fútbol. Vas en un paso ascendente, seguramente vas a terminar jugando en mejores equipos, pero por favor, cumple con tu trabajo, juega para el equipo y los goles vendrán, seguirán luciéndote. Creo yo que es un error el de repente empezar a jugar para ti, porque las declaraciones del técnico van en ese camino, ¿no? En cuanto a que el Chucky estaba jugando para él y no para el equipo. Entonces yo creo que de repente a todo delantero pues le preocupan hacer goles. Tranquilo, Chucky, por favor, no nos desilusiones, que tú vas a ser la estrella en Qatar. Qué bárbaro. Mucho qué sentimiento, bárbaro. Mucho no, sentimiento. No, es que estrella en Qatar, y apúntenlo, señores, 2022. Ya nos volvimos porristas. ¿En qué momento sin no tarjeta es, se volvió porrista? No es ser porristado, pero no es justo que por dos partidos la prensa holandesa... Le faltó decir chiquitibuna la bimbomba a Saúl, Javier. No, Aldo. No, la verdad es que estoy... Lo que voy es que ya la prensa holandesa está diciendo que está más preocupado por él mismo que por el equipo. Al equipo lo veo bastante bien, va de líder general a 4 puntos del segundo lugar. El jugador se ha entregado por el equipo. Bien, usted... Todo jugador que quiere dar el salto a una liga más competitiva es normal. No es normal. No es el único. Si está haciendo eso, no es normal, Javier. Ustedes me criticaron la semana pasada porque yo declaré que para mí Lainez se había equivocado en la decisión de aquella liga irse en Europa. Bueno, ya vieron que la liga holandesa no se anda con estos cuentos y forma jugadores de una manera muy particular y especial. Si le están haciendo esto a Chucky es por algo. Ellos saben qué está pasando y por eso lo están exponiendo de esa manera. Hay algo que no está bien. Y eso es lo que me gusta de esa liga, que a los chavos los está formando como debe ser. Te voy a decir qué es lo que no está bien. Lo que pasa es que la temporada pasada el técnico no le pedía al Chucky Lozano labores defensivas. Hoy en día se las están pidiendo, no lo veo mal, lo van a hacer un jugador más completo. Le va a hacer falta para futuras experiencias. Como dice Saúl, tiene 23 años, tiene toda una carrera por delante. Esperemos que sea una exitosa para el bien de él y el bien de la selección nacional. Sí tiene que entrar en razón, decir a ver por qué me está pasando esto ahora y él lo sabe, y retomar la seriedad y el nivel que le conocemos. Es un tema que tenemos que darle seguimiento, ¿no? Yo creo que, digo, me parece que tal vez no fue la forma idónea. Hay que recordar que siempre en el mundo del fútbol hay estos ciertos lineamientos que son reglas no escritas. Creo yo que el técnico a lo mejor no debió de haber dicho ante los medios de situación. Obviamente a nadie le gusta que te exhiban, Somos porristas y nanas, ahora. No, pero es real. La ropa sucia se lava en casa. En todos lados. Bueno. Pienso que Van Bommel sí hizo mal al exponerlo ante la prensa. A lo mejor lo quiso hacer como un llamado a atención. Pues a lo mejor no era la primera vez que lo entendía. Creo que... Pero Chucky, por favor. Puertas cerradas, se hubiera resuelto mejor el asunto. Dedícate a jugar, Chucky. Sí, bueno, yo creo que... Sí, dedícate a jugar. El tiempo nos dirá cuál es el lugar de Chucky Lozano. Y bueno, Chucky, como dice aquí Saúl, tu más... hoy en día es nuestro máximo exponente. Hoy en día. Claro. Ok, eso estará en discusión en... Le duele, en Raúl otro, en algún otro programa. Pero que le vaya muy bien a Chucky. Por favor, haz tu trabajo y haz que nos sentamos orgullosos de ti, amigo. El Chucky Lozano. No. Bueno, vamos al siguiente bloque, por favor, porque si no vamos a terminar diciendo algunas porras aquí. Vamos a seguir con Europa, Saúl, Javier. Y vamos a el fútbol más bello de este mundo, que es la Champions League. Javier, ¿qué tenemos para la Champions esta semana? El mejor torneo a nivel de clubes. Tenemos el partido de Lyon-Barça el día martes y el partido de Liverpool-Bayern. Y el miércoles tenemos Atlético-Juventus y Schalke contra el Manchester City. Javier, este Lyon ya le plantó cara al City, ¿eh? Le ganó. De hecho, no duden, el partido del fin de semana en Barcelona contra el Real Valladolid, infumable, un Messi irreconocible, apenas sacaron la victoria 1-0. Afortunadamente el Madrid en Liga perdió, se le escapó la Liga. El Barça tiene que cambiar esa cara que se le dio el fin de semana, porque es así, cuidado que Lyon en casa, aparte que le pegó al City, ya le pegó al PSG en Liga. El Barcelona sabe lo que hace, esto es normal, esto es un día de campo para ellos, están bien en la Liga, están bien en la Copa del Rey y están bien en la Champions. No hay que preocuparse, Javier, la eliminatoria contra el Lyon va a ser puro trámite. Saúl, el siguiente partido es... Liverpool-Bayern. Bueno, pues ahora sí que partiendo a otro partido importante, me parece que en esta ocasión me inclino por un triunfo alemán. Me parece que el Bayern va a sacar el partido. ¿De visita, Saúl? Sí, lo va a sacar, vas a ver. Estoy de acuerdo. ¿Por qué dudan de mis pronósticos? Está bien, sí. me estoy riendo otra vez, pero está yo bien. Yo dudo porque Bayern no vive el mejor momento de liga. No pudo ni con el Dortmund en la Copa. Sí, ¿cómo quedaron? Pasó el Dortmund. Liverpool va de líder general de la liga más competitiva de Europa, la Liga. El Bayern, acá estamos acostumbrados a que gane su liga caminando. Hoy en día con el técnico Niko Kovac, no... Pero no está lejos. El pronóstico está lejos. Se puede dar, esa. Disculpa, vamos a dar una sorpresa. Te ofrezco nuevamente una disculpa, señor. Recuerden que los programas quedan grabados y podemos constatar... Mi pronóstico... Que pega de visita. ¿Qué pasa? El Bayern no es el mismo de temporadas anteriores. Tú dices que pega de visita. El Bayern para mí ha envejecido. A ver, está diciendo que pega de visita. No que gana la eliminatoria, que pega de visita es lo que está diciendo. Está bien. ¿Pega de visita y pierde en casa? No, bueno, eso ya... Vamos paso a pasito, ¿no? Ok, el miércoles, ¿qué tenemos? Atlético de Madrid contra Juventus. Bueno, el regreso de Cristiano Ronaldo a Madrid. Si me permiten, en este punto, adelante. No tengo la más mínima duda que este hombre devorador de torneos internacionales, Cristiano Ronaldo, va a hacerse notar en la ida, en la vuelta y en lo que pueda. Este muchacho, ya no tan joven, qué bárbaro, tiene un hambre de triunfo, va a vacunar en los dos partidos. Tiene en su mente batir récords, eso es muy bueno, y eso va a hacer que Juventus se lleve esta eliminatoria. Y además, creo yo que el hecho de regresar a España, después de todo lo sucedido, sabemos que por ahí tuvo problemas con el fisco, seguramente va a querer, no es necesario, pero va a haber un ingrediente extra que a Cristiano Ronaldo le va a dar ese sobresalir, creo que va a sobresalir. Ahora bien, no olvidemos que si hay alguien que lo conoce, por haber estado tanto tiempo en la liga, es el técnico español, que el técnico argentino, Diego Simeone. Sí, sí lo conoce, se lo topó en unas finales de Champions. De hecho, como mencionas, Cristiano Ronaldo es una máquina de hacer goles, es un profesional en toda la extensión de la palabra. El fin de semana, la Juventus estaba jugando contra el Frosinone, el penúltimo lugar de la liga. El equipo iba ganando 2-0 caminando. El señor no estuvo contento hasta que metió su gol. El 3-0 lo festejó como si fuera el gol del título. Así festeja él todos sus goles. El señor quiere meter gol siempre, de eso vive. Creo que le va a meter al Atlético también. Y creo que era la pieza que le hacía falta a la Juventus para poder decir, ahora sí, pónganme atención en serio, que vamos por la Champions. ¿Cuántas ligas lleva la Juventus seguida? 7. 7 nada más. La liga va a descaminar, la liga es de otra liga. Y vamos por la Champions. Soy aficionado a la Juventus, pero es el mensaje que está mandando, que se mandó con la contratación de Cristiano Ronaldo. Y como un asterisco vamos a poner que probablemente Cristiano quiera demostrar que Griezmann no come en la misma mesa. Yo creo que va a querer por ahí imponerse futbolísticamente y que Griezmann solamente sea una sombra en esta eliminatoria. Griezmann es un fuera de serie también, no al mismo nivel. Creo que a nivel de Cristiano solo hay uno, que se llama Lionel Messi. Sin embargo, el Atlético ofensivamente no termina de cuajar. Los refuerzos que llegaron, Gelson Martins ya se fue, Tomás Lemar, por el cual se pagó una cifra récord para el club, no ha terminado de encajar. Ángel Correa se ha detenido su desarrollo. ¿Cómo va Costa? Diego Costa se la pasa lesionado, ahora fichan a Álvaro Morata. Se me hace una buena incorporación. Es una buena incorporación, pero no creo que sí. Segundo lugar de la liga. Hay que ver si puede jugar Champions. Pero lo estás matando, ¿no? No lo estoy matando. Atlético va al segundo lugar de la liga. Segundo lugar de la liga, de una liga que tiene perdida, porque no le va a dar alcance al Barça. Bueno, hablaremos de la Liga Santander más adelante. ¿Cuál es el partido que nos falta? El Schalke 04 contra el Manchester City. ¿Es necesario hablar de ese partido, Saúl? Con todo el respeto para los alemanes. En este momento no hay mejor equipo jugando que el Manchester City. Ojo, o sea, nos reímos, pero la historia del Manchester City en Champions es una pesadilla, es un cuento de miedo, Entonces, a lo mejor la próxima semana no estamos riendo tanto, Javier. Hace unas temporadas, el Schalke le sacó un susto al Real Madrid, ganándoles 4-3 en calidad de visita en Madrid. Una gran actuación del Leroy Sané, que hoy juega para el Manchester City. Para mí sí va a ser mero trámite. Creo que el City hoy en día, como dice Saúl, es, si no el mejor, de los mejores clubes a nivel mundial. La mentalidad. Saben a lo que juegan. El Guardiola es un técnico ganador. Y la verdad, Guardiola para sus jugadores. O sea, el club como tal, Saúl. Es el momento, el momento dulce que vive el Kun Agüero, Leroy Sané, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne. Todos están. Pues, David Silva, a sus 30 y tantos años, sigue comandando ese equipo. Yo llevo años escuchando y en creo Europa, que este... Es más, podría... ¿Esta es la buena? ¿Crees que esta no, es la buena? No, podría decir que entre el City, el Liverpool y la Juventus está el campeón de la Champions. Ok, para nuestras futuras secciones de verdadero y falso tocaremos el tema de los favoritos de la Champions. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho su atención. Recuerden enviarnos vía Twitter sus comentarios, lo que quieren que toquemos temas. El próximo podcast. No se pierdan nuestra próxima emisión de Verdadero y Falso también. Y muchísimas gracias. El Twitter es @sintarjetas. Señores, hasta la próxima.